10 de la mañana, 37 minutos. Mira, si yo el domingo no leo el nombre de Verbisky, no voy de cuerpo, María Eugenia. Qué declaración que me estás haciendo en este momento de la mañana. Sí, pero no estaba el nombre de Verbisky. Había otros nombres en el diario de Página 12 online de ayer. Hoy ya creo que tenemos una versión nueva que está asomando ahí en el portal de Página 12. Ayer Página 12 volvió a salir sin las firmas de los periodistas que habitualmente escriben para el diario. La medida se viene llevando a cabo para visibilizar el reclamo de trabajadores y trabajadoras de prensa que exigen la revisión de las paritarias. Mañana vence la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo, y el titular del Grupo Octubre y también secretario de Estadísticas de la CGT, Víctor Santamaría, pidió la intervención de la cartera laboral cuando se iniciaron las primeras medidas de fuerza por parte de los trabajadores. Ya estamos en contacto con Diego Martínez, periodista y delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en Página 12. Diego, buen día. Aquí Diego y María Eugenia. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. Buenos días. Diego, ¿cómo empezó el conflicto en Página? Bueno, esta historia empieza, digamos, cuando la UTBA firma la paritaria, que es una paritaria de las más bajas del país, porque es una cifra equivalente a la que muchos gremios firmaron por 6 meses, pero que en nuestro caso es por 13 meses, es decir, es un 27%, pero por 13 meses, hasta fines de abril del año que viene. Y bueno, por supuesto que eso se rechazó no solo en Página, sino en todas las redacciones. Y bueno, en aquel momento tomamos ya algunas medidas de fuerza, la empresa recurrió por primera vez al Ministerio de Trabajo, que dictó una primera conciliación obligatoria en el mes de junio. La empresa, a todas esas audiencias del Ministerio de Trabajo, fue no a negociar nada, no a presentar ninguna oferta, sino simplemente a ganar tiempo. Después pidieron una tregua, como diciendo, no tomen medidas de fuerza, que tenemos la mejor voluntad de negociar. Estuvimos casi 90 días sin tomar ninguna medida de fuerza, y del otro lado no tuvimos ningún indicio de voluntad de negociar nada. Y bueno, fue por eso que volvimos a tomar algunas medidas de fuerza, que ni siquiera demoraron la salida del diario. Y a pesar de eso, la empresa recurrió por segunda vez en el año al Ministerio de Trabajo, cosa que nunca nos había ocurrido, 2 veces en un año. Bueno, el Ministerio de Triaca otra vez dictó la conciliación, que como bien decían ustedes, lleva ya 3 semanas. Mañana va a ser la 4ª semana y ya no la pueden extender más, con lo cual tiene que terminar. Y bueno, veremos si llevan algún tipo de propuesta, porque, bueno, como te decía, la cifra que nos pretenden aplicar y que nos están aplicando, de hecho, es una cifra que nos destruye totalmente nuestro salario porque es bajísima. Hablábamos de Víctor Santamaría, que adquirió Página 12 hace un tiempo, y decíamos que también es secretario de Estadísticas de la CGT. Uno supone que una persona que trabaja dentro de un gremio le importa, ¿no?, la situación de los trabajadores. No parece ser el caso con lo que están atravesando en Página. Y también llama la atención que hay una inversión para renovar la página web. Al mismo tiempo vemos que Santamaría ha invertido en el último tiempo en AM750, llevando muchas figuras. Por otro lado, también la inversión en los teatros del Caras y Caretas. Hay un dinero circulante, digamos, en las empresas que tienen que ver con Víctor Santamaría, que sorprende que no le invierta ni un poco en los trabajadores, ¿no? Sí, claramente vemos lo que vos decís de las figuras que se han contratado en la 750. Sobre la nueva web de Página 12, digo, es algo que, por supuesto, los trabajadores valoramos muchísimo. De hecho, el quite de firmas nosotros lo resolvimos en la última asamblea hacer hasta el domingo y no hasta el lunes, porque sabíamos que para hoy estaba previsto el lanzamiento de la nueva web, y insisto, es algo que por supuesto valoramos, pero bueno, eso no puede ser a costa de nuestros salarios, digamos. Somos los que hacemos todos los días Página 12, muchos compañeros están hace más de 30 años en Página 12, y por supuesto es un derecho, no solo la estabilidad, sino también, digo, que los salarios no se compriman. Así que, bueno, después el rol de Santamaría como dirigente de la CGT, digo, y sobre todo él reclamando bonos de fin de año, nosotros en Página publicando además información mostrando que para que un bono realmente compense lo que se perdió en el último año, según informes de la CTA, debería ser de casi 15.000 pesos, y mientras tanto, en paralelo, a nosotros nos ofrecen 0 pesos. Digo, no es que decís, nos ofrecen 2.000 y queremos 15.000, no, o sea, la oferta no existe, de ningún tipo de oferta. Nosotros, por supuesto, que igual lo que reclamamos es plata que se incorpore al sueldo, digamos, porque vos sabés que un bono de fin de año, o sea, plata no remunerativa, que de hecho y la incluye también el acuerdo de la UTBA, es plata que te pagan una vez y después no se incorpora al sueldo, con lo cual el poder adquisitivo se achica igual. Pero lo cierto es que al día de hoy no tenemos ni una cosa ni la otra, inclusive algo más. La plata no, o sea, está el porcentaje y 3.000 pesos no remunerativos en el acuerdo que firmó la UTBA. Esos 3.000 pesos no remunerativos ni siquiera se aplican porque la UTBA no los incluyó en la grilla que pone como anexo a su acuerdo a los compañeros que son trabajadores precarizados, a los mal llamados colaboradores, en páginas son muchísimos, es decir, todas las compañeras de Las 12, del suplemento No, de Radar, en su enorme mayoría son colaboradores, con lo cual nos estamos perjudicando todos y sobre todo los más precarizados, ¿no? Por eso que nosotros apelamos durante la conciliación no permitimos que nos planchen el reclamo, que claramente es el objetivo de la empresa, y por eso hicimos esta medida del quite de firmas, que como ustedes bien decían, tuvo altísima adhesión, incluyendo a compañeros y columnistas de primer nivel como Horacio Berbisky, que los últimos dos domingos no firmó sus notas. A Horacio y a muchos otros periodistas prestigiosos y de primer nivel que tiene Página 12. Diego, mencionando un poco también esta situación del nuevo portal de Página 12 en la web, ¿esta modificación o esta inversión trae algún impacto sobre las condiciones laborales en la redacción? ¿Hay alguna distribución de tarea que pueda ir en detrimento de los trabajadores? Mira, en principio lo que hizo el Grupo Octubre es sumar a los compañeros que ya estaban trabajando en la actualización de la web históricamente en los últimos años, sumar a otros trabajadores que vienen del Grupo Octubre. En principio no hay ningún indicio de que vayan a cambiar las condiciones de quienes trabajamos en la redacción histórica del diario impreso, digamos. Lo que sí estamos pidiendo, y ya lo planteamos también en la conciliación, porque la empresa no quiso tener reuniones privadas con nosotros durante el transcurso de la conciliación, es que a esos compañeros se incorporen como trabajadores de Página 12, o sea, de Editorial La Página, Sociedad Anónima, que los reconozcan como trabajadores de prensa, algo tan elemental como eso, que el Grupo Octubre no venía haciendo históricamente con sus trabajadores, que están afiliados a UTEDIC y no los reconocen como trabajadores de prensa, y que por supuesto se les aplique la categoría que corresponde, redactores o editores según los casos, y el sueldo que corresponde. Pero digo, para el resto, para los que veníamos del diario, en principio hasta ahora no implicó mayores cambios. Aquí tenemos entendido por algunos trabajadores de Diario Z, ¿no?, que cerró, que también integraba Exacto. El Grupo Octubre y que ahora pasan a la web de Página 12, que también hay unos problemas por el momento de articulación entre los que trabajan a la mañana y a la tarde porque hay oficinas separadas, lo cual a veces complica como un tema de comunicación y de vida cotidiana, de saber con quiénes estás compartiendo la redacción, ¿no? Sí, bueno, a ellos me refería, los trabajadores de Diario Z son precisamente los que se suman ahora a trabajar a la web, y sobre esto de que estén en redacciones es algo que ya planteamos y es algo que la empresa responde como que es algo transitorio, digamos, y como que todos están preocupados. En principio, digo, a nadie le cierra, por supuesto, esa situación, pero bueno, ya te digo, la empresa lo plantea como algo transitorio, así que, insisto, hay situaciones que uno puede entender, que el lanzamiento de una nueva web, el tema de que se sumen trabajadores, que puedan ser situaciones transitorias. Hay situaciones que son más urgentes y que tienen que ver con la cuestión salarial y que son aparte las que siempre unifican el reclamo de todos los trabajadores, y por eso estamos haciendo más fuerza con eso, ¿no? Hay un tema importante que tiene que ver con el rol de la UTBA, como lo decías al comienzo, que ha negociado una paritaria a la baja a comienzo de año, y también el impacto que implicó en el campo político de los trabajadores organizados la aparición del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva, que viene poniendo en manifiesto una cantidad de cosas que no se escuchaban hacía mucho tiempo, un poco por el rol de la UTBA o la falta de rol de la UTBA en defensa de los trabajadores. ¿Qué falta para que Cipreva pueda negociar paritarias por esa mayoría que ya parece representar? Bueno, ahí tenés un problema legal, que es que la personería gremial la conserva la UDBA. Te diría que es lo único que tiene la UDBA, es decir, porque hasta los nombres de la comisión directiva de la UDBA, que hasta hace meses o un año figuraban en la web, ellos mismos los han bajado por las bajas que han tenido de su propia comisión directiva. Es decir, de la UDBA uno no tiene ningún tipo de noticias, salvo cuando se entera de que firmaron una paritaria, de la cual tampoco ellos informan, digamos. Y el Cipreva se ha fortalecido, ha nacido hace muy poco tiempo, se ha fortalecido mucho, es claramente el sindicato que tiene presencia en todas las redacciones de la Ciudad de Buenos Aires, tiene ya más de 1.500 afiliados, en la última asamblea además se votó por unanimidad iniciar y crear un grupo de trabajo para modificar el estatuto social de la UTBA, entre otros objetivos, para tratar la incorporación de todos los trabajadores de medios alternativos y de medios no comerciales, es decir, para incorporar también a todas las minorías en los órganos de representación del sindicato. Es decir, se está avanzando en un contexto que todos sabemos es durísimo para la clase trabajadora y para el gremio de prensa en particular. Pero a tu pregunta puntual, para nosotros poder sentarnos en la paritaria el año que viene o lo antes posible, necesitamos conseguir la personería gremial, y para eso es necesario ir a una compulsa, como hicieron en su momento los trabajadores del subte, y demostrar que uno tiene más cantidad de afiliados cotizantes, es decir, de afiliados que pagan cuota sindical, que el sindicato que la tiene actualmente, que es la UTBA. Nosotros en su momento, cuando intentamos, digamos, se formó un frente de unidad para participar de la elección de la UTBA, nos encontramos con un padrón sumamente inflado que tenía más de 4.900 afiliados, que nos costó meses de trabajo y de acciones judiciales lograr acceder, porque por supuesto la UTBA no lo quería mostrar, y cuando accedimos nos dimos cuenta que más de la mitad no tenían absolutamente ninguna relación, ni presente ni pasada, con el gremio de prensa, y por eso los impugnamos. Pero bueno, no logramos que ni el Ministerio de Trabajo en aquel momento ni la Justicia se dignaran a analizar esas impugnaciones. Así que bueno, digamos, no tenemos la menor duda que en las empresas reales hoy por hoy el CIPREBA tiene muchísimos más afiliados que la UDLO, porque digo, la UDLO tenía pocos y los pocos que tenía se han ido, no se hemos ido desafiliando. Pero bueno, es una cuestión de tiempo y también digo, es importante que los trabajadores de prensa entiendan la importancia de afiliarse, no solo por lo que significa en sí, digo, ser parte de un sindicato, sino también porque es un paso necesario para poder ir a esa compulsa, obtener la personería gremial y que mañana la paritaria la peleemos nosotros, digo, la pelea un sindicato con todos los trabajadores atrás, que es el único modo de hacerse fuerte ante cámaras que integran empresas como Clarín o La Nación, nada menos, ¿no? Diego, por un lado planteamos entonces la importante presencia de CIPREBA a nivel sindical, para no dejar solamente el espacio a la UTBA con su posición gremial. ¿Cómo se juega también en este contexto, digamos, en un contexto complejo post-kirchnerismo y ya casi a un año de la asunción de Mauricio Macri? Porque vemos la presencia de CIPREBA en situaciones como el caso de Infonews, Tiempo Argentino, Radio América. Digamos, ¿cómo evalúan ustedes la situación de la prensa y la comunicación ya a un año casi de la asunción de Mauricio Macri? Mira, a ver, ante todo quiero aclarar que yo no soy miembro de la comisión directiva de CIPREBA, digamos, con lo cual tal vez sería mejor, digo, yo te lo puedo decir como un afiliado, digo, cercano a muchos compañeros que están, digo, y que participo de algún modo, pero no soy miembro de la comisión directiva. Digo, en los conflictos puntuales que vos mencionás, como Tiempo Argentino, Infonews, por supuesto que se estuvo siempre junto a esos compañeros y tratando de darles todo el apoyo necesario. Después, el primer año de balance de Macri, bueno, entiendo que para el gremio de prensa, como te decía, es sumamente destructivo porque hubo casi más de 2.500 puestos de trabajo que se perdieron en todo el país durante estos meses, estos 11 meses de gobierno de Macri, y de los cuales unos 1.000 serían de la ciudad de Buenos Aires, según cálculos que han hecho los compañeros que están en la comisión directiva del CIPREBA, con lo cual el saldo, por supuesto, es totalmente negativo. La última, Diego, al menos por mi parte, tiene que ver con las conversaciones que se pueden dar entre colegas en los momentos de conflictos y de crisis laboral. ¿Aparece la idea de la conformación de cooperativa, de autogestionar, de dejar de trabajar en relación de dependencia? Mira, en todo caso es algo que, digamos, no o sea, digamos, por supuesto que están los medios que cerraron y que los compañeros no dudaron en convertirse en cooperativa. No sin muchas discusiones y sin muchos compañeros que hayan decidido no formar parte. Y después, digo, dentro de las redacciones tenés muchos compañeros que, bueno, que por la situación en sí, de por sí precaria de las empresas, digo, porque aún quienes trabajamos en empresas periodísticas en blanco, digo, como trabajo en sí, si uno abre los ojos y mira lo que es digo, el resto de la situación de la clase trabajadora, de por sí el gremio de prensa nunca fue un gremio con buenos salarios y grandes condiciones de trabajo, digamos, con lo cual ahí te diría que bueno, que las respuestas son más bien individuales. Digo, hay muchos compañeros que trabajan en un medio, en una empresa, digamos, con un sueldo, pero que al mismo tiempo llevan adelante el desafío de gestionar medios comunitarios. Hay otros que no, que hacen lo que apelan. A ver, muchas veces, ¿cuál es el discurso de las empresas? Incluido, yo se lo he escuchado esto decir a muchos editores de Página 12, para justificar los sueldos que pagan. Bueno, digamos, el medio te da prestigio, te da chapa, entre comillas, ¿no? Usen eso hacia afuera para llevar, digo, lo que nosotros llamamos tener muchos kioscos dispersos, cosa que muchos periodistas sabemos bien que hacen, digamos. A mí me parece que como trabajadores tenemos que aspirar a que las empresas paguen sueldos dignos y que uno pueda dedicarse realmente a ese trabajo, ¿no? Que tenga que ser una pequeña pyme que ande mendigando avisos, como también pasa, digo, periodistas que se convierten en pequeños empresarios y que están negociando avisos por aquí y por allá. Digo, me parece que eso es destructivo para la clase trabajadora, porque aparte, cuando uno asume esa tarea, claramente deja de hacer un trabajo periodístico y ya está haciendo una mezcolanza de actividades en las cuales estás ejerciendo por momentos un rol de vendedor de publicidad y de empresario, ¿no? Con lo cual, ya te digo, ahí se dan respuestas muy diversas. No veo claramente una voluntad generalizada de decir, sí, nos vamos todos a construir medios comunitarios, pero por supuesto que panoramas oscuros como el que estamos atravesando hacen que muchos trabajadores se replanteen o nos replanteemos incluso desde qué lugar se debe ejercer este oficio. Gracias, Diego. Te mandamos un abrazo y esperamos que haya una pronta resolución y que se les pague lo que corresponde por el laburo que hacen. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes por el apoyo de siempre. Un abrazo. Diego Martínez, periodista y delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires en Página 12, en un día particular porque Página está renovando su estrategia en redes sociales y en Internet con la actualización de una página después de muchísimos años. Hoy lo que estamos viendo es una cantidad de celebridades que celebran justamente que Página 12 haga esta transformación con videos de León Gieco, Víctor Hugo Morales, Estela de Carlotto, Dolina, Rita Cortés, entre muchos otros. Y sin embargo, mientras tanto, los trabajadores se encuentran en este conflicto que bien nos comentaba Diego Martínez. Una celebración que coincide justamente con el fin o el cierre de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y solicitada por el empresario Víctor Santamaría, titular del Grupo Octubre, que tiene a su cargo Página 12.